Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Dice Adolfo Carrasco que tiene una duda sobre una deuda que tiene con Telmex desde hace un año que no puede pagar su línea telefónica. Sacó unas cosas de la tienda Telmex por motivos personales, ya no puede seguir realizando los pagos y se le fueron acumulando a la fecha. Le han llegado los recibos en el cual le dicen que tiene que realizar dos pagos de una cantidad bastante alta. Con la situación como está, no se niega a pagar, solo que así como ellos quieren que pague, pues Adolfo no puede hacer. ¿Qué puede hacer? Perdón, en este caso les debe 13,000 pesos. Dice, pues yo sé que no es mucho, pero tuvo un año demasiado difícil en el cual se le fueron acumulando las deudas de las que ya ha podido ir saliendo. Ok, perfecto. Bueno, no, la deuda no es alta. Hablamos mucho en este programa de niveles de riesgo en cuanto a procesos judiciales mercantiles se refiere. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ¿qué tan viable es que el acreedor decida demandarte por la vía mercantil para recuperar su dinero? En este caso, pues la deuda no es alta, como tú bien señalas. Se puede negociar sin que exista el riesgo de que en algún momento Telmex te vaya a demandar. ¿Por qué? Aquí hay que dejar muy claro lo siguiente para que la gente no se confunda. Es más por cuestiones prácticas que por cuestiones legales. La ley no señala un monto mínimo para iniciar un proceso judicial mercantil. Pero bueno, si el juicio le va a costar a Telmex unos 10,000 pesos y tú le debes 13, pues no. Porque es lo más probable es que invierta más dinero que el que pueda recuperar, ¿me entiendes? Entonces no hay riesgo de demanda y con esto no te quiero decir que no les pagues. Por supuesto que no. Nada más te digo dónde te encuentras parado legalmente, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es ir echándole ganas al ahorro. Júntate. Les debes 13, júntate unos 9 más o menos, unos 9,000 pesos. Y ya que los tengas, mi estimado Adolfo, nos avisas. Y con mucho gusto te decimos qué sigue para que se pueda negociar esa deuda y la liquidez, ¿no? Pero no hagas caso de intimidación, no hagas caso de amenazas, de que te van a demandar, que te van a embargar. Los cobradores, bueno, dicen muchas cosas. La inmensa mayoría de las veces, pues esas cosas son falsas. Te van a mandar papeles. Tú firme, no tengas miedo, no va a pasar nada, te lo aseguro, te lo garantizo. Y en su momento, ya que tengas ese dinero ahorrado, nos avisas y te decimos cómo negociar la deuda. No es necesario que te afilies a nuestra organización porque pues tu deuda no es alta, ¿sí? No. No tiene ningún sentido que te afilies a nuestra organización. Tu deuda es muy baja. No hay riesgo de demanda, no requieres nuestros servicios legales, ¿me entiendes? Sin embargo, estamos al pendiente de ti con asesorías gratis, así, sin cobrarte un centavo, vas a salir adelante, te lo aseguro. Dice Fátima Nieto, todo esto es a través de Facebook, la gente que nos manda sus casos vía inbox, les agradezco mucho. También en el portal de Facebook, en el muro de Facebook, ahí donde estamos transmitiendo este programa, pueden exponer su caso, ¿eh? Ahí nos escriben cuál es su problema y con mucho gusto les brindaremos asesoría. Pues sí, te recomiendo que te afilies a nuestra organización, afilia todas tus deudas de una vez, para que valga la pena, la de 38, la de 12, casi 13,000 pesos, perdón, y la de casi 11,000 pesos que tienes de este otro lado. Y con mucho gusto te ayudamos a... Primero te vamos a proteger legalmente, ¿sí? Lo que tú requieres ahorita es protección. ¿Por qué? Porque no tienes dinero para pagar. Entonces nosotros te vamos a proteger legalmente. En caso de que haya una demanda, nosotros nos encargamos de todo. Pero vamos a buscar que no te demanden. Ese es nuestro objetivo primordial, que tú tengas esa tranquilidad. Y el tiempo suficiente, por supuesto, ¿para qué? Para que estabilices tus finanzas y en algún punto, ya que estés estable, puedas empezar a ahorrar, ¿sí? Y poco a poco, con el ahorro que vayas tú generando, se puedan ir liquidando tus deudas. Básicamente de esta forma te podemos ayudar, mi estimada Fátima. Tenemos ya 8 años trabajando. Somos la organización de ayuda al deudor más grande de América Latina. Ahorita te digo cómo te puedes afiliar, mi estimada Fátima. Ahorita les voy a decir a todos ustedes, si ustedes quieren que nosotros nos encarguemos de sus casos, que les ayudemos con sus deudas, ahorita les voy a pasar el dato. Bueno, continuamos con la asesoría. Dice Adrix Larios, muy buenas noches, que quiere hacernos una consulta. Resulta que tiene un crédito inmobiliario y hace 2 años dejó de pagar debido a que se quedó sin trabajo cerca de 11 meses. Hoy un despacho jurídico visitó su domicilio con actos intimidatorios, pegando documentos con firma, con la leyenda escrita, bien inmueble próximo a embargar. Su pregunta es, ¿esto es válido? ¿Y con qué fundamento, en qué artículo puede pegarse para proteger su patrimonio? Muchas gracias, agradecería nuestra asesoría. Bueno, ¿en qué artículo? No sé. ¿Por qué no sé? Porque necesito saber cómo se encuentra tu situación exactamente. ¿Con quién tienes la deuda? Si ya estás pagando, porque aquí nos comentas, tienes 2 años que dejaste de pagar, ¿sí? Porque te quedaste sin trabajo cerca de 11 meses. ¿Ya estás pagando? ¿No estás pagando? ¿Ya tienes chamba? Para poder elaborar una defensa adecuada en este caso, ¿con quién tienes la deuda? Es fundamental, ¿sí? Si se trata de una institución gubernamental o un particular, un banco, alguna empresa que te haya otorgado el financiamiento, ¿a cuánto asciende tu deuda? Es también muy importante, porque aquí estamos hablando no de una tarjeta de crédito, no de un préstamo personal, sino de un préstamo, un financiamiento que tiene un bien como garantía, ¿sí? Y en este caso es tu inmueble, la casa o el departamento o el terreno o lo que sea. Se trata de el bien que garantiza el pago de la deuda que tú tienes con tu acreedor. Entonces, ellos pueden iniciar un proceso judicial y proceder a embargar el inmueble para garantizar el pago de la deuda, ¿sí? Se remata el bien, se liquida la deuda y con eso se acaba el problema, ¿no? Bueno, pero supongo yo que no quieres eso. ¿Es válido lo que están haciendo? No, por supuesto que no es válido. Ahí puedes presentar tú una reclamación directamente ante la CONDUCEF si se trata de un particular. Si es un banco, presenta tu reclamación ante la CONDUCEF por la mala cobranza de la que está siendo víctima. Y si están haciendo daño en tu propiedad, si al momento de que pegan estos papeles o lo que estén poniendo ahí en tu casa, si maltratan tu casa, puedes presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público por el daño en propiedad que estás sufriendo, ¿sí? El daño en tu propiedad, para que, bueno, se proceda contra estas personas, porque una cosa es que seas deudor y otra cosa es que quieran abusar. Entonces, mi estimado Adrix, hay que checar bien cómo está tu deuda para que podamos ayudarte con mucho gusto. Hay distintos caminos que seguir cuando se trata de un crédito como el que tú tienes. Se puede buscar una reestructuración, a pesar de que ya pasó bastante tiempo. Hay posibilidades de que se reestructure la deuda todavía. O se puede liquidar el total, pero tendrías que ahorrar una cantidad fuerte de dinero. Por eso me interesa mucho saber cuánto dinero debes aproximadamente. O si de plano ya no vas a poder pagar, pues nos podemos ir por la dación. La dación es regresar el inmueble. Que tú regreses el bien que te financiaron y con eso se liquide la deuda. Vas a perder dinero, porque seguramente tú ya hiciste algunos pagos de este inmueble. Pero pues se libera el asunto, ¿no? Ya no deberías nada. Dice César Auri que nos quiere comprar un bloqueador de llamadas. ¿Cómo funciona y cuánto sale el envío a Monterrey? Ah, bueno, el bloqueador de llamadas es un aparatito maravilloso que tenemos a la venta aquí en la organización. Como su nombre lo indica, lo que haces es conectarlo a tu línea telefónica. Tiene una pantallita muy, muy bonita y en esa pantallita aparecen los números telefónicos, pues, de las llamadas que tú recibes. Y si recibes llamadas de cobradores, pues las puedes bloquear. Y aunque ellos bailen sobre el teléfono, ya no van a entrar esas llamadas. ¿Por qué? Porque las bloquea digitalmente o electrónicamente. Cuesta $350, es muy económico, te lo podemos enviar a Monterrey. El envío sale creo que en $120, algo así. Aquí un consejo. Si tú estás afiliado a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, conéctalo y ya no les contestes a los cobradores para nada, ¿sí? Con eso ya acabas por completo con el acoso de esas llamadas tan molestas, porque solamente con que contestes una vez, ya identificaste el número y lo bloqueas, puedes bloquear 1,500 números telefónicos, imagínate. Pero es importante que si no estás afiliado, si estás afiliado, bueno, ¿por qué si puedes bloquearlas? Porque lo que van a hacer ellos es llamarnos a nosotros. Al ver que ya no tienen contacto contigo, van a llamar a tus representantes legales, que somos nosotros, y nosotros nos encargamos de manejar esas llamadas. Tenemos gente especialmente diseñada para eso. Si no estás afiliado, el consejo que te voy a dar es que lo conectes, sí, que bloquees las llamadas, pero que un par de días al mes lo dejes libre, que entre en esas llamadas. ¿Por qué? Porque como no hay otra forma de contactarte, mi estimado César, por parte de los acreedores, porque ya los estás bloqueando, pues ellos podrían malinterpretar esta situación y pensar que quieres evadir y que no quieres pagar tu deuda, ¿sí? Entonces es muy importante que exista esa puerta, esa comunicación con tus acreedores, por lo menos un par de días al mes. Digo, tú no estás obligado a responder cada llamada ni los días. Y así ellos se van a ir educando, ya nada más te van a llamar esos dos días, que saben que esos días podría entrar la llamada telefónica. Atiéndelos, ve qué te ofrecen, qué es lo que quieren, si se portan groseros o altaneros, les cuelgas y los bloqueas. Pero muchas veces por ahí se presentan opciones para que tú puedas pagar tu deuda a través de esas llamadas. Entonces es importante que, si no estás afiliado, pues sí, de un par de días al mes, dependiendo del número de acreedores que tú tengas, pues dejes libre tu línea telefónica para que entren esas llamadas. Melissa Isabel, a través de Twitter, nos dice hola. Le digo hola, muy buenas noches. José de la Torre dice, ¿una financiera puede embargar la cuenta de banco de una persona pensionada por falta de pago? Gracias. Sí, claro que puede, pero no lo puede hacer así nada más. Tendría que presentar un juicio, tenía que iniciar un juicio mercantil en contra del deudor para que se pueda solicitar el embargo precautorio de ese dinero para garantizar el pago de la deuda. ¿Es posible? Sí. Si es posible, no importa que sea pensionada la persona, pero es complicado, no es una cosa que se pueda hacer así nada más. Ahora, mi estimado José, para poder ampliar mi asesoría, me gustaría que me dijeras a quién le debe y cuánto dinero debe esta persona, y así pues podemos ver de qué forma te podemos ayudar, ¿no? Dice Quetzal Ramos, que tiene una deuda con Compartamos Banco. Ya les explicó su situación, pero le dicen que no la pueden esperar o no lo pueden esperar. Ya lleva 2 meses de atraso y no sabe qué hacer. Igual, por favor, mi estimado Quetzal, ¿cuánto dinero debes? ¿Cuánto dinero debes para darte una asesoría pues más adecuada, ¿no? Más completa? Aquí lo que yo necesito saber para que podamos iniciar con una asesoría más integral son 4 puntos básicamente. ¿A quién le deben? ¿Sí? ¿Una financiera, un banco? Bueno, pues ¿cuál? ¿Cuánto dinero deben? ¿1,000 pesos, 5,000 pesos, 50,000, 100,000, 1,000,000? También. ¿Desde cuándo dejaron de pagar? ¿Una semana, 2 semanas, 1 mes, 1 año, 2 años? Bueno, también es muy importante. ¿De qué tipo de crédito se trata? ¿Préstamo personal, tarjeta de crédito, hipoteca, etcétera? Ya con estos 4 puntos podemos brindarles una asesoría mucho más completa. Ya podemos comenzar y ya no perdemos el tiempo en preguntarles nuevamente datos de este tipo, ¿no? Ok, dice Andri Shvenko, que quiere asesorarse acerca de cómo pagar todas sus deudas, está sin liquidez económica. Le debe a HSBC un préstamo personal, una tarjeta de crédito a Inbursa, un préstamo a Coppel y a Bancoppel, y también le debe a Banco Walmart una tarjeta de crédito. Con mucho gusto te ayudamos, pero es lo mismo. Necesito saber, mi estimada Andri, o estimado, cuánto dinero debes en cada una de tus deudas. ¿Para qué? Porque no es lo mismo, no es la misma estrategia si tú, por ejemplo, a Banco Walmart en la tarjeta de crédito le debes 8,000 pesos, a si le debes 35,000 o 40,000 pesos, ¿me explico? O a HSBC, si le debes 5,000 o si le debes 100,000, cambia por completo la estrategia. Entonces sí es importante saber esto, mi estimado o estimada Andri, para que podamos ayudarte de mejor manera. De que te podemos ayudar, no importa lo que debas, por supuesto, pero... Dice Julio Guerrero que cómo le hace, tiene muchas deudas en Mora City, ¿qué debe hacer? Creo que sí, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Sí, pero necesitamos saber bien cómo está tu asunto. Es que desde ese día te preguntamos, pero dice que no hay respuesta, pero pues cómo te podemos dar respuesta si no nos das más información. Es muy importante que nos pasen esa información. Es como si van al doctor, ¿no? El doctor les va a preguntar sus síntomas, qué es lo que tienen, desde cuándo se sienten mal, lo general, ¿no? Entonces, así es como les podemos ayudar nosotros también. Si ustedes nos pasan toda esa información, pues con muchísimo gusto les vamos a ayudar bastante. Dice, ay, ya me movieron todo el asunto aquí. Cristi, que le debe a Banco Azteca, pero le piden 3,000 pesos... y semanas de 500, la verdad no ha podido juntar los 3,000 y se le va a poner muy complicado pagar los 500. ¿Cómo le puede hacer? A ver si nos puso aquí abajo cuánto debe. Ah, perfecto. Le debe 9,000 pesos. Bueno, aquí el riesgo de demanda no hay. Por 9,000 pesos Banco Azteca no te va a demandar. Se puede negociar la deuda sin necesidad de que te afilies a nuestra organización. Mira, lo que necesitas hacer, Cristi, es... va a ser complicado. Yo entiendo que ustedes pues están preocupados, temerosos, estresados, porque muchos de ustedes jamás se habían encontrado en este tipo de situaciones de deber dinero. Entonces, lógicamente, pues están con miedo, ¿no? Miedo de que pueda pasar algo, que los vayan a embargar, que les vayan a quitar sus cosas, etcétera. Yo sé que es difícil, pero les aseguro que las asesorías que aquí damos son con base en información, en la ley que existe en el país, en experiencia que hemos adquirido a lo largo de todos estos años, y son asesorías que les van a servir dependiendo de cada uno de sus casos. Entonces, mi estimada Cristi, lo que debes hacer es no hagas caso de los cobradores. No debes mucho dinero, no te van a demandar por esa suma. No hagas caso de las amenazas, y voy al asunto, sé que es difícil, porque ustedes son los que responden esas llamadas, los que reciben a los cobradores en sus casas, etcétera. Pero lo tienen que hacer, de otra forma no van a salir del problema, se van a hundir más y más y más entre preocupaciones y buscar la forma de pagar lo que les están pidiendo, que muchas veces les resulta imposible y nada más piden prestado aquí y allá para medio abonarle la deuda y no acaban con ella. Entonces, esa es la estrategia. No hagas caso de los cobradores, te van a decir que ya tienen el camión, los cargadores, la policía, la ambulancia, todo listo para ir a embargarte. No es cierto, ¿sí? Lo que tienes que hacer es ahorrar, estabiliza tus finanzas, ya no des abonitos, porque eso no funciona. En tu caso eso ya no sirve. Deja de medio abonar, deja de dar paguitos. Mejor ese dinero ocúpalo para estabilizar tus finanzas, Cristi. Y poco a poco, conforme las vayas estabilizando, pues ve ahorrando. Yo sé que va a tomar meses, ¿no? Perfectamente bien, no pasa nada. Por eso te digo dónde te encuentras parada jurídicamente. En algún momento tú te vas a ahorrar unos 6,000 pesos, ¿sí? Cuando tengas esos 6,000 pesos, nos avisas, nos llamas por teléfono o aquí en este programa, con mucho gusto. Nos dices, ¿sabes qué, defensa del deudor? Ya ahorré mis 6,000 pesos, ¿qué sigue? Y lo que vamos a hacer nosotros es decirte de qué forma vas a negociar tu deuda sin que nos tengas que pagar un centavo, porque en casos como el tuyo, pues no requieres una representación legal. ¿Por qué? Porque te repito una vez más, no hay riesgo de que te vayan a demandar. Entonces, deja de hacerle caso a los cobradores, enfócate en estabilizar tu economía, en ahorrarte esos 6,000 pesos en los próximos meses, no sé, el tiempo que a ti te tome. Y ya que los tengas, nos avisas, nos dices, ¿sabes qué, defensa? Ya los tengo y ya te decimos que sigue. En el Inter, por supuesto, mi estimada Cristi, si tienes alguna duda porque algún cobrador se puso muy pesado o te mandaron un documento que te preocupa, estamos a tus órdenes. Todas las preguntas, todas las veces que sean necesarias, nos puedes pedir ayuda, asesoría, y con mucho gusto te decimos qué tienes que hacer. Pero es bien, bien importante, porque solo así vas a salir del problema. Dice Arturo Ortiz, a través de Facebook también. Ay, güey, Facebook estuvo súper activo, qué barbaridad. A ver el chat de la estación, no, ese está tranquilo. Dice Arturo Ortiz que tiene un crédito hipotecario, ya lo tiene un despacho de cobranza desde hace 3 años. No ha pagado ya que solicitó una reestructuración en UDIS, de UDIS a pesos, que traía con su casita. Pero estos vendieron la cartera a Patrimonio Tertius, ¿sí? Pues su casita quiebra hace unos años y su cartera se la vende a distintas empresas, a distintos particulares. Dejó de pagar porque no tenía dinero para pagar. Desde hace un año empezó a trabajar y solicitó la reestructura sin éxito. Bueno, aquí el problema, mi estimado Arturo, es que las reestructuraciones de UDIS a pesos se deben pedir cuando tú vas al corriente con tus pagos. Si ya te atrasaste, ya no la aplican, ¿eh? Pero bueno, le gustaría que lo asesoremos para ver su caso. ¿Qué le recomendamos? Si solicita una reestructura, pero que sean pesos, o si solicita una quita. Espera los comentarios. Bueno, es que aquí depende. Depende de distintos factores. Si tú quieres reestructurar a estas alturas, mi estimado Arturo, no te van a poder reestructurar a pesos hasta que estés al corriente, ¿sí? No van a querer, y no hay ninguna ley que los obligue a reestructurar a pesos, y menos si estás atrasado, ¿sí? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es que te pongas al corriente, que ahorres, que pagues alguna cantidad, ¿sí? Por ejemplo, y esto es un ejemplo nada más. Vamos a suponer que ahorita tienes atraso por 100 mil pesos, ¿sí? De tus mensualidades ya se acumularon 100 mil pesos. Júntate unos 50 mil y con esos 50 mil podemos negociar que tú te pongas al corriente. Van a dividir los otros 50 mil pesos en las mensualidades que te faltan. Se lo van a sumar a tu deuda, vaya. Y así vas a poder pagar ya mensualmente, después de pagar esta cantidad para regularizar tu deuda, vas a poder pagar tu mensualidad, pero lógicamente va a seguir en UDIs, no vas a ver pues realmente una disminución en la deuda. Una vez que te encuentres al corriente con tus pagos, ya que hayas llegado a ese punto en el que tus mensualidades ya no van atrasadas, entonces ya podemos negociar la reestructuración de UDIs a pesos. Y si no se puede, podemos buscar opciones con otros acreedores, con otros bancos, para que absorban tu deuda en UDIs y que ellos te la manejen en pesos, ya con una tabla de amortizaciones donde veas realmente cómo vas pagando tu deuda, ¿no? Sería la forma uno. La dos es que te juntes una muy buena cantidad de dinero. Si, por ejemplo, todavía debes en total 800 mil pesos de tu casa, que te juntes unos 600 y con eso negociar la liquidación total de la deuda. No te van a descontar más. Y la única forma en la que puede haber una quita es si tú tienes dinero ahorrado. De otra forma no se puede. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Nos esperamos por aquí el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Totalmente en vivo. Asesoría para todos ustedes. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi productor, muchísimas gracias por todo. Y bueno, pasen excelente noche. Y por aquí nos escuchamos.